sin hacernos un solo reproche, sin preguntarnos ni un solo por qué, simplemente disfrutando de las cosas tal y como son, haciéndolas porque sí, porque nos lo dicta el alma, porque nos lo dice el corazón.